Siempre estás ahí si te necesito. Juntos tú y yo somos un equipo. Tu guitarra de rock le da fuerza a mi voz. Nuestros nombres siempre juntos en cada canción. No pares de tocar, vamos a arrasar y todos dirán. Podemos volver el mundo del revés si no nos pararán. Estamos juntos. Yo sin ti estaría perdida, sin ti no quiero, sin ti no puedo, yo sin ti no lo conseguiría. Contigo siento la música dentro, yo podré soñar si tú a mi lado estás. Yo sin ti estaría perdida, sin ti no quiero, sin ti no puedo. Inspiración me abre camino. Si tú pones la letra con mi ritmo, testigo hoy el escenario. Haremos saltar, todo el mundo pide más y se lo vamos a dar. No pares de tocar, hoy vamos a arrasar y todos dirán. Podemos volver el mundo del revés y no nos pararán si estamos juntos. Yo sin ti estaría perdida, sin ti no quiero, sin ti no puedo, yo sin ti no lo conseguiría. Contigo siento la música dentro, yo podré soñar si tú a mi lado estás. Yo sin ti estaría perdida, sin ti no quiero, sin ti no puedo. Si estamos juntos tú y yo, nada nos parará. Si estamos juntos tú y yo, si estamos juntos, si estamos juntos. Yo sin ti estaría perdida, sin ti no quiero, sin ti no puedo. Yo sin ti no lo conseguiría. Contigo siento la música dentro. Podré soñar si tú a mi lado estás. Yo sin ti estaría perdida, sin ti no quiero, sin ti no puedo.